los últimos correos electrónicos. Gabriela dice, tu programa lo oigo todos los sábados, toda la semana, espero a que llegue el día. Me gusta más la dedicatoria a distancia, porque puedes comunicar a dos personas que se aman con solo escuchar una canción que tú escoges. Para ellos se siente bien cerca. Tu amiga Gaby. ¡Ah, qué buena onda, Gabriela! De Navojoa. Muchos saludos para ti, gracias por lo que nos escribes. Hola, Mar, ¿cómo estás? Escribo para felicitarte por el programa, no me lo pierdo cada semana. Me gusta mucho tu voz, es algo que me llamó la atención, por eso lo oigo. Las canciones también me parece padre, que cada semana sea para todo el estado. ¡Excelente! Gracias, María Elena de Guaymas, saludos para ti. ¿A quién más tengo saludos que no he dado? Quisiera felicitarte por el programa, quisiera mandar saludos para mí, mis amigas Abril y Carelia, que somos de Empalme, dice Diana López Rodríguez, por supuesto, de ahí de Empalme. Y a Lucy de Guaymas, que ya le mandé su saludo del novio del que se enamoró en Imuris. Ahí está. Entonces, ya cumplí con los saludos. Vamos con las tres mejores de la semana. Número 3. RBD número 3. Ser o parecer, quien te imaginas, no me puede hacer la dueña de tu vida. Si no me miras, baby. Mucho yo intenté por levantar la voz, por despertar el interés vacío que te haga mío. Primer lugar, todavía no lo sabemos. Primero tenemos que pasar por el número 2 y ese es de Maná con Juan Luis Guerra. Buena rola. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Pues ahí están las 20 mejores canciones, bueno, 19 hasta ahora, del lugar número 20 al lugar número 2. Vamos a recordar en este momento, para las personas que nos van sintonizando, o si se te olvidó más o menos el orden, las 5 primeras, del lugar número 5 al número 2, vamos a recordarlos antes de presentarles el primer lugar de esta semana. Número 5. Número 4. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Número 3. Ser o parecer, quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida. Número 2. Bendita la luz. Bendita la luz de tu mirada. Uy, uy, uy, uy, uy, estaba buena, está muy bien la lista esta semana. Yuridia, Ricky Martin, RBD y Maná acaban de escuchar. Nos falta uno nada más. El número uno, la principal, la mejor canción de esta semana. Top 20, número uno. Y ese va para Alejandro Sanz, el primer sencillo de su nuevo disco y se llama A la Primera Persona. Muy buena rola. persona que me ayuda a comprender. Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. Primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir. Le regalo cualquier tarde para los dos. Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer, es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez, pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe. Aunque si no eres la persona que soñaba para, ¿qué voy a hacer? Nada. ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos. ¿Dónde guardo la promesa? ¿Dónde guardo el ayer? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar. No hay más miedo que el que se siente cuando ya no siente nada. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera vez pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. Persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte. Y a la primera persona que me lleve a la verdad, pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más. Yo no te entiendo cuando me hablas que es mala suerte y tú dices que la vida tiene cosas así de fuerte. Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro. Yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego. Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo, donde no existe ni Dios, donde no existen verdades. Es todo tan relativo como que estamos aquí. No sabemos, pero amor, dame sangre para vivir. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecía. Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardar. Y ya tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardar. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. Hacía un buen número de semanas que una canción favorita mía no llegaba al primer lugar. Esta semana, yo digo que sí. Esta semana en el primer lugar está, pues, Alejandro Sanz, y sí es de mis favoritas esta canción. Bueno, pues ahí está. Amigos en Magdalena, en Guaymas, en Nogales, en Navojoa, en Agua Prieta, en Cananea, en Hermosillo, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan una muy feliz Navidad. A los que están viajando, háganlo con mucho cuidado. Lleguen a su casa con bien, señores. Si van de compras o lo que sea, pásenla bien.